Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Mother Hackers FM. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos hoy a ritmo de funk. Esta es la sesión del día 15 de marzo. En el espacio creativo La Chistera, ha sido dirigida por David Margan a la guitarra, William Swerz a la batería, José Luis Lopretti al piano, Vicente Lopretti al bajo y María Romero a la voz.

Oh.

Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. 'Cause you are all I long for, all I worship and adore. In other words, oh please be true, yeah. In other words, I love you. Sadu baru be, web baru de de de de, baru ba web web de, baru ba web baru bolo e. Do do do do do do. to the moon. Esa fue la jam del día 15 de marzo a cargo de David Margán en el espacio creativo La Chistera. Os recuerdo que todos los domingos a partir de las 9 hay jam session en La Chistera. Desde ahí estamos grabando los mejores momentos de la jam session. Y ahora los dejo con un tema del disco Imaginario, publicado la semana pasada. Os dejaré el link para que lo podáis escuchar en la página de The Mother Hackers en Radio Online. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. FM.